Hola Roxana, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Roxana, la verdad que qué parte complicada te ha tocado en asumir esta secretaría, aunque charlando también un poco, la violencia siempre estuvo en los colegios. ¿Es ahora, está cada vez más agravada o es que hay más visibilización? En realidad, las situaciones de conflictividad, los emergentes de conflictividad que ocurren en la comunidad, que ocurren en la sociedad, replican necesariamente a la escuela porque es el lugar de encuentro de todas y de todos, donde, bueno, en la convivencia se generan situaciones conflictivas. Y en esas situaciones conflictivas es donde tienen que aparecer respuestas que primero tienen que ver con la prevención del conflicto en la escuela. Todas aquellas acciones y herramientas que como docentes tenemos y necesitamos a la hora de poder prevenir situaciones conflictivas. Cuando ocurre, cuando se generan situaciones que preocupan a la escuela y a la comunidad y que tienen que ser resueltas, es donde realmente se necesita un trabajo colectivo, colaborativo y corresponsable, y es ahí donde decimos que es importante que la escuela pueda articular con otros organismos. De esta manera lo planteamos, lo discutimos, y también en los recorridos de escuelas que hacemos en toda la provincia, era un reclamo muy fuerte de las y de los docentes. Por eso estamos, como bien lo decía al principio, sentados como sindicato en estas mesas que son muy importantes, porque el Estado es responsable, corresponsable de dar respuestas a estas situaciones. Roxana, y por parte de los docentes, los profesionales que están en cada institución educativa, ¿cuáles son las demandas, los reclamos, las dudas, las consultas con respecto a estas situaciones de conflicto que se viven en las escuelas? Bueno, fundamentalmente esto, ¿no? Tener el acompañamiento de todos los organismos que son competentes a la hora de abordar situaciones conflictivas, abordar situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, y también resguardo para los derechos de las y de los trabajadores en sus condiciones laborales. Esto es lo que siempre hablamos, la preocupación por sentirse de alguna manera acompañados y acompañadas a la hora de resolver situaciones, de no estar en soledad, de poder trabajar colectivamente, de poder tener propuestas colectivas para el abordaje de estas situaciones y también para el abordaje de toda la actividad pedagógica en la escuela, ¿sí? Porque en la medida en que podamos pensar, tener los tiempos y los espacios para discutir entre docentes propuestas pedagógicas, proyectos integrales, los recursos necesarios para que se den estas propuestas y estos proyectos, de tal manera que se pueda abordar el proceso de enseñar y de aprender de una manera colectiva, colaborativa, y generar, valga la redundancia, las mejores condiciones para enseñar y para aprender. Y esto es lo que también nosotros ponemos en discusión en estas mesas. Estas reuniones, bueno, el gobernador Sergio Cilioto el otro día en los medios de comunicación pedía que sean cada 15 días. ¿Más o menos se van a respetar esos tiempos? ¿Qué se hablan en esta última reunión? Sí, estas reuniones se comenzaron el año pasado cuando los sindicatos empezamos a tener participación en las mismas respecto de la profundización y actualización de la guía provincial de orientaciones para la prevención de situaciones en la escuela, ¿verdad? Y bueno, se retoman y se hacían de manera periódica, y nosotros también como sindicato decimos que tienen que continuar realizando, pero también no solamente está, que es muy importante a nivel central, sino en todas las localidades, en toda nuestra provincia, las mesas intersectoriales, donde como sindicatos también tenemos en algunas y queremos tener participación en todas, porque es importante la voz de las y de los trabajadores de la educación en estas mesas, que es importante que en cada lugar, que en cada localidad o en cada región de nuestra provincia se lleven a cabo. De hecho, hay en algunas están ya trabajando y en otras hay que seguir profundizando este trabajo con todas las organizaciones. La idea es generar acciones de articulación, ir mejorando esta guía, o sea, ir de alguna manera incorporando a la guía provincial algunas cuestiones que son importantes cuando uno va, cuando se van trabajando en los distintos territorios las problemáticas, y sobre todo decimos la corresponsabilidad. Cada organismo es responsable de lo que le corresponde en corresponsabilidad con los demás, y tienen que estar en la participación y los recursos necesarios. Rosana, además de, bueno, de estas reuniones en conjunto con las distintas organizaciones y dependencias del gobierno, ¿hay alguna otra acción que se esté realizando, pensando que, bueno, estas situaciones de conflictividad requieren la atención, ¿no?, por supuesto, inmediata, y por supuesto que no sigan pasando? ¿Tienen algo más pensado realizar? Nosotros como sindicato tenemos nuestra paritaria sectorial, que nos volvemos a reunir el día 15, que ya nos sentamos a discutir cuestiones que hacen a seguir mejorando las condiciones de los puestos de trabajo. Siempre decimos, es importante seguir luchando por financiamiento educativo, poniendo en valor lo que se ha avanzado y lo que se ha logrado, y viendo dónde están las necesidades para mejorar, para dar respuesta. Y en ese sentido discutimos también en nuestra paritaria respecto de las mejores condiciones en los puestos de trabajo para garantizar derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y condiciones de enseñanza y de aprendizaje. Esos son espacios de lucha, espacios de mucha construcción colectiva. Tenemos nuestras asambleas y estamos desde nuestro sindicato, desde marzo hasta la fecha, realizando encuentros de discusión político-pedagógica. Por ejemplo, este sábado 10, el encuentro es aquí, en la ciudad de Santa Rosa, y esperamos ya una numerosa concurrencia de docentes para discutir precisamente puestos de trabajo, qué implica, qué significa el trabajo docente en cuanto a las tareas que realizamos en cada uno de los mismos, y todas estas temáticas que nos vienen atravesando y que la discusión se enriquece y el debate se enriquece con los aportes de cada una de los y de las docentes para después llevar a las mesas de discusión. Justamente ahí mencionaste algo interesante, porque algo que viene pidiendo UTELPA es justamente el tema de las condiciones laborales y de reconocer también un poco el tema de una mayor inversión. También reclaman una mayor inversión. Me pregunto si también en estos protocolos que se están reuniendo también con el Ministerio de Educación incluye también agregar más personal también que acompañe, no sé, bueno, yo digo, pueden ser docentes, digo, psicopedagogos también, o eso también me imagino que debe incluir, ¿no? Es importante esto que vos manifestás respecto de pensar todos los puestos de trabajo, ¿sí? Que tienen que ver con la formación académica, que tiene que ver con el acompañamiento a las trayectorias escolares, que tiene que ver con equipos técnicos, con equipos de acompañamiento, con equipos de apoyo a la inclusión, que son puestos de trabajo muy importantes y muy necesarios, porque de manera colectiva y trabajando corresponsablemente, de manera articulada, ya sea las propuestas pedagógicas como también situaciones que hay que resolver en una escuela, en una comunidad educativa, es fundamental que puedan estar y poner en valor lo que se avanzó, porque ha habido avances, y también lo que falta y que como sindicato lo reclamamos cuando sea necesario, importantísimo. Siempre decimos el Estado presente y garante de la educación, y bueno, se garantiza con recursos, con inversiones, que está ahí también con formación docente. Decimos las jornadas institucionales que logramos por acuerdo paritario, seguir poniéndolas en valor, poder tener el tiempo y el espacio para discutir la formación docente en servicio, temáticas muy importantes en las cuales hemos logrado avances. Cuando yo digo avances, los avances que como trabajadores y trabajadoras hemos logrado en la paritaria, claro, en la paritaria nacional y en la paritaria provincial docente. Ahí nosotros cuando nos sentamos y discutimos y arribamos a acuerdos paritarios, logramos avanzar, ¿se entiende? Sí. Y siempre decimos, bueno, vamos por más de lo que ya tenemos. Así que esa es la discusión y por ahí estamos planteándola. Rosana, ¿cuándo hablaban de este sábado, este encuentro que va a ser acá en Santa Rosa? ¿En dónde se va a realizar? El encuentro se realiza en el Colegio Marcelino Catrón, desde las 9 de la mañana a las 14 horas. Es un espacio de discusión y de encuentro de formación de UTELPA. Lo venimos realizando desde marzo en distintas regiones de la provincia de La Pampa y en esta oportunidad nos encontramos con docentes de Santa Rosa, Toay, localidades vecinas, docentes de General Hacha, de la zona de Catriló, porque abarcamos diferentes seccionales. Y bueno, vamos a discutir estos temas y a poner en palabra y a construir colectivamente a partir de estos temas de los que venimos hablando, porque las voces de cada uno de los y de las docentes fundamentales a la hora de poner en debate la escuela que queremos, porque así hemos llamado a nuestros encuentros, que son encuentros del precongreso al Congreso Pedagógico de UTELPA, que se va a llevar a cabo en agosto, cuando logremos encontrarnos todos los docentes participantes de todas las regionales, y es la escuela que queremos. Y la escuela que queremos la debatimos las y los trabajadores, aportando ideas, llevando demandas, inquietudes y también propuestas e ideas, fundamentalmente que puedan plasmarse en los ámbitos de discusión paritaria para mejorar condiciones, siempre defendiendo la escuela pública y el derecho social a la educación y los derechos de las y de los trabajadores de la educación de nuestra provincia. Rosana Gugliara, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, y por supuesto, con los micrófonos al servicio para lo que necesiten. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, hasta luego.